Civilización China. Personajes. Qin Shi Huangdi, el primer emperador, unió el imperio en el año 221 a.C. Unificó la moneda, las medidas y las pesas. Construyó carreteras y canales, pero instauró rígidas leyes y castigos. Unió tramos en la Gran Muralla China. Lao Tse, año 604-531 a.C., fundador del taoísmo, filosofía que completaba la naturaleza, quietud, sencillez y del desapego. Su libro Tao Te Ching describe su filosofía. Existen varias leyendas sobre su vida. Su filosofía se transformó en una religión cuando él murió. Confucio, año 551-479 a.C., pensador conservador de la familia noble. Apoyó a la familia, la jerarquía y lo antiguo porque defendían el orden y las obligaciones del hombre. Inspiró la reforma social, los buenos modales, la moral y la cultura tradicional. Conquistas. Su historia está plagada de ascensos y caídas de dinastías, formas de gobierno, feudal y absoluto, hambrunas y plagadas. China se resistió a otras culturas y tuvo enfrentamientos con ejércitos europeos. Incluso se vio en la necesidad de hacer concesiones, pero nunca fue anexada ni perdió su soberanía por tener solidez en su cultura. Estuvo propensa a invasiones periódicas de tribus nómadas. A inicios del siglo XVII, los mongoles establecieron su estado al norte de China y fundaron una dinastía, la cual duró hasta que se estableció la república en el año 1912.